podcast de, podcast de, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hola, ¿qué hace internet? Te saluda Ned de Interinet Podcast. Continúa el desastre, la conexión a internet con el Podcast Day el 30 de septiembre de 2018. Y contábamos en el podcast anterior con mi hermano Inter que Podcast no habían hecho la tarea y no habían preparado para cubrir el evento. Y esta era nuestra primera conexión a internet con el Podcast Day. Podcast, más recuperados, saludos. Hola, ahí estamos. Hola, hemos estado peor. Vaya una inteligencia artificial que estáis hecha, ¿eh? Vamos, totalmente para luciros, ¿eh? Es lo que tiene. Bueno, recordad que teníais que haber seguido todas las conversaciones. Todas las conversaciones que empezaron a la hora de Estados Unidos, de la costa este, y que empezaba con el arranque. Con el que empieza con el arranque. Después estos vídeos estarán disponibles en el canal de YouTube. En el canal de YouTube del Podcast Day. Pero eso empezaba con el kick-off, que es luego el kick-off, que es lo que llaman ellos el arranque, como los partidos de fútbol. Ah, sí, bien. Y después hacen el cierre, que lo llaman el, en este caso, recorro para acá yo, el wrap-up. Wrap-up. Que viene a ser así, eso como el cierre. Bueno, viene a ser así eso. Es que somos tan geniales. Pero digo, eso tenéis que buscar traducir las cosas. Porque si no, no se entiende el mensaje. Si ponemos el wrap-up, es un envolver, abrigar, liar. Tipo de cierre del evento, ¿no? Así que eso con las distintas conversaciones y estar pendientes a ellas de lo que dicen. En la versión final, durante el streaming no, sino tienes que entender ahí el inglés y después ya sí viene con subtítulos en los vídeos que se graban, ¿eh? Así que, ojo ahí, y después está ahí pendiente realmente de lo que dicen para verlo comunicado en el podcast. Es que somos un desastre. Y este año tenemos la participación de la Unión Podcastera, que tiene la charla, la conversación, que se domina aquí, te la busco, que se llama eso, la fraternidad del podcasting en español, desde Argentina, ahí con Pato Lot Pardo y los compañeros ahí en ello. Hay que buscar la info. Es que no tenemos nada. Somos un desastre con patas, ¿eh? Pero totalmente, ¿vale? Y eso se busca en el tweet, que tenéis que tener esa información, que va a estar ahí la Unión Podcastera en español, también hay otra charla en español desde Puerto Rico, pero esto hay que tenerlo ahí claro, que ahí está. Y está Pato Lopardo, de Bla Bla Podcast, David Ochoa, de My Podcast, Andy Despestares, que es de Conciencia, Davidcito Loco, que también es el compañero de Baires Mag, y que hablarán sobre la UP, la Unión Podcastera, la Liga FM y sus visiones del podcasting en español. No van a estar hablando de amor y esas cosas. Claro, es lo que tiene. Así que hay que estar al loro de lo que se hace por ahí, no por allá. Estas son las cosas de que debe hacer un podcast profesional. Que las cosas hay que cubrirlas como profesionales y no hacer este desastre que estamos haciendo. Es lo que tiene. Y aquí tenemos también otra charla que puede ser, a lo mejor en inglés, pero puede ser en español, que es también desde Costa Rica. Desde Puerto Rico, y pone audiodrama, ¿no? Los audiodramas ahí. Está anunciado en inglés, bueno, seguro que se dé en inglés, pero se realiza desde Puerto Rico. Así que veremos si se hablará español o en inglés, eso quedará aquí. Recuerda que toda la emisión se sigue live broadcast, se sigue por la página web principal, internationalpodcastday.com/live/de vivo. Y el hashtag que tenéis que tener ahí pendiente todos los mensajes para poder comunicarse. Almohadilla International Podcast Day. Simplemente eso, con dos canales principales, el live donde se emiten los vídeos de Hanout, que es lo que utilizan, y el hashtag de Twitter para ponerlo destacado que se habla ahí, traducirlo y comunicarlo con el podcast. Eso es lo que se tenía que haber hecho, si no es tan difícil. Es que somos un desastre, hay que reconocerlo. Pues de eso se trata, de hacer un seguimiento, darle un golpe a la mesa como ahora, perdón, y ya está, y trasladar lo que ahí está pasando, y vivirlo y contar la experiencia, porque el podcasting es eso, contarnos las experiencias, vivir el podcasting. Después ya analizaremos si realmente este formato es lo que funciona o no funciona. Pero está la cobertura de un evento, y después también para poder tirar los directos por YouTube, y eso. También ahí tenemos que reconocer nosotros que nos quedamos, salimos de juerga también, yo e Inter, y no hemos podido tampoco cubrir el evento por nuestro lado, pero vosotros ibais a estar ahí en internet encima de eso. Pero es que eso, ninguna de las partes ha estado a la altura ni a nada. Así que por eso, hay que reconocer cuando las cosas no se hacen bien, y fijaos aquí un ejemplo que voy a poner sencillo, con el móvil, accedo al directo del podcast Day, que es lo que estamos grabando ahora. Hay un directo y se va a escuchar un poquito así a lo cutre, a ver que no sature, y eso es lo que va a estar ahora, lo que está sonando, que pone que 5 pilares para la creación del último día de podcast. With different kinds of marketing material, I do quite a bit of events and develop different assets, and I primarily lean to sans serif font. So it presents well on screens, but I think it can be applicable in a myriad of use cases. Perdón, vemos aquí al compañero de los podcasts que estaba hablando y que hemos puesto ese ejemplo. Es, hay que estar monitorizando, hay que estar controlando lo que está pasando allí. Simplemente es eso. Ay, mi cabeza, debo decirlo yo como Inter. ¿Qué ejemplo somos y qué mal ejemplo? Digo eso, no somos ejemplo de nada al final. Pero ya digo, eso es cómo se hace una cobertura, cómo se está pendiente. Se hace un live podcast en vez de un live blog. Los live blogs que se hacen con texto, con fotos. Y tal, pues live podcast con audio. Cuando podamos meter el Twitter por voz, que ahora mismo solo hay versión para iOS. Cuando estamos grabando este podcast, todo eso hay que darle los alicientes y cosas para poder cubrir un evento de estas magnitudes y estas cosas. Si no, no se puede hacer así. Así que venga, os despido por esta parte y ya sabéis, a aprender por la cosa que siempre se está aprendiendo en los podcasts. Eso es fundamental. Aquí se abren conversaciones, se inician historias, pero también por la parte de los podcasters siempre tenemos que estar aprendiendo a aprender. Bueno, eso iremos. Chao, Ned. Chao, podcast. Ya sabéis el lema. Luchar, aprender y no rendirse. Que esto sigue siendo lo imposible. Esa es la lucha de los podcasters con los podcasts. Y nosotros aquí que buscaremos cerrar esta conexión a internet con una tercera cabra de análisis entre internet, entre nosotros ahí para comentarte en parte lo que estamos nosotros viviendo o sintiendo del Podcast Day, que ya lo hemos cubierto en otras ocasiones. Y que te contamos aquí en Internet Podcast. Cerraremos con la canción de Revolver, de Carlos Goñi y Revolver, de, en este caso de San Pedro. Una canción de amor para el podcasting, porque el podcasting está hecho con amor. Se puede hacer con amor. No todo el mundo lo hace con amor, pero se puede hacer con amor. Y en este podcast siempre lo buscamos hacer con amor. Ya digo, no hemos puesto musiquitas debajo, ediciones ni nada tal, pero esta vez sí finales musicales en estos podcasts de la no cobertura de esta conexión a internet fallida. Que os pedimos disculpas por ser tan desastres en el podcast de Internet. Pero siempre haciendo las cosas con corazón, con alma, con orgullo, porque eso, somos canarios, somos españoles, pero somos canarios ante todo. Así que canario nunca se rinde. Eso siempre. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, por la complicidad, por ser parte de este podcast, porque eso es algo que tenemos que celebrar, y por ser parte de los podcasts, como siempre decimos en general, que es lo que importa. Todos los podcasts al final, aunque no se lo merezcan todos. Pero sí, los que se lo merecen, siempre estaremos ahí con ellos. Dejamos con el cierre musical y, como siempre decimos eso, los besitos, bueno, los besotes, abrazotes y gracias. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. eras el mismo traidor, a puro de Medaeval, nos prometimos el mar. Y me pasaba las horas apoyado en la farola, que daba luz a su puerta solo por verla pasar. Que nunca le di, ya no la volví a ver más. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal, llenamos el corazón, violencia y calma a ver. Él es el mismo traidor, a puro verde da igual. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal, llenamos el corazón, violencia y calma a ver. Él es el mismo traidor, a puro verde da igual. Nos prometimos el mar. Y uno y una no son dos, yeah. Uno y una es lo que es. Y un día yo tomé mi senda y era la suya también. Y si el destino quisiera hacer con los dos un lazo, me agarraré a su cintura y haré un nudo con mis brazos, porque esta noche sin luna, hey. National Podcast Day is September 30th, and you can help spread the word. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. Head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Then use hashtag International Podcast Day to join the conversation. You can reach out and connect with other podcasters, listeners, and your favorite podcast hosts. Remember September 30th, International Podcast Day, a day-long celebration of the power of podcasts.